La verdad que muy bien, nos tocó un día hermoso de sol y de clima, la verdad que muy agradable. Hay casi 100 expositoras hoy dando vuelta a toda la plaza, también en las diagonales, ofreciendo sus productos hechos a manos y de reventa a los mejores precios. Y la verdad que muchísima gente, pasó muchísima gente por la feria, no solo a pasear y a comprar, sino también a ser partícipe de las actividades que se están realizando en este momento, como el taller de tela, algunos talleres de costura, también talleres de acrobacia, como fue el reconocimiento, el homenaje a las madres de Plaza de Mayo que estuvo realizando hace unos minutos el Frente Estudiantil. Hay algo de música también dando vuelta. Y bueno, también hicimos un poco de decoración a la plaza en este día especial, que hicimos una feria especial por el Día de la Mujer Trabajadora. Así que bueno, estamos decorando color violeta todo y con algunas imágenes que dejan pensando a la gente, con algunas estadísticas sobre las desigualdades económicas, sobre los femicidios. Y bueno, la verdad que está todo muy lindo.